La línea está Nelva, es Noela, Noela Pantoja, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo le va? Jorge Flores la saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto. Un de gusto saludarlo en mi condición de cónsul general del Perú en La Plata, pues aprovecho para saludar también a sus distinguidos oyentes. Muy bien, gracias por esta comunicación, y la molestábamos porque queríamos saber de primera mano qué es lo que va a pasar este fin de semana aquí en Plaza Moreno. Bueno, efectivamente, este fin de semana, 17 y 18 de agosto, se va a presentar el Perú Vive 2019, en el cual pues vamos a desplegar un evento cultural, gastronómico, de productos peruanos, del turismo del Perú y, por supuesto, el arte, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener más de 250 artistas en un show continuado de estos dos días, a partir del mediodía, de tanto del sábado como del domingo. Qué lindo, ¿no? Y no es la primera vez que se hace esto, ya se viene haciendo, ¿no? Años anteriores. Así es, así es. Este Perú Vive empezó primero como una pequeña inquietud de la comunidad peruana por tener y mostrar algo de la cultura peruana, y bueno, ha ido creciendo. El consulado tomó este evento ya como organizador, y de esta forma pues se trabaja de manera conjunta. El consulado trabaja con la Municipalidad de La Plata, cuenta con el apoyo de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, y por supuesto con el trabajo desinteresado de las asociaciones peruanas de la jurisdicción, ¿no? Correcto. Y este esfuerzo pues trae a la capital de la provincia un hermoso espectáculo, que el objetivo es que sea una sana diversión para la familia platense y por supuesto los nacionales peruanos que radican en la zona, y por supuesto también todos los hermanos latinoamericanos son bienvenidos. Totalmente, y esto no hace más que reafirmar, digamos, esto de la interculturalidad, ¿no?, que se viene dando sobre todo en los últimos años, la última década, diría yo, donde hubo una apertura hacia la patria grande, que bueno, ahora se expresa, en este caso, con esto de compartir la cultura, ¿no?, y las costumbres, de alguna manera, de Perú, de Bolivia y de muchas naciones de Latinoamérica, que se expresan, de Colombia, ahí en distintos encuentros aquí en Plaza Moreno, ¿no? Así es, así es. Bueno, en realidad los vínculos con la Argentina vienen desde la época del Imperio Incaico, ¿no? Uh-huh. Que ya se ve que había hasta un comercio en ese momento. Claro, no existía la Argentina como tal, ni tampoco el Perú, ¿no? Claro. Era el Imperio Incaico, pero nos unía pues todos estos territorios en una vinculación natural, ¿no? Y bueno, después ya fue el Virreinato del Perú, y ahí sí ya hay un comercio concreto, sobre todo con el norte argentino. Y bueno, y esta hermandad y este vínculo se ha ido acrecentando con el tiempo, y sobre todo con el corazón, ¿no? El corazón, uh-huh, de los peruanos y peruanas hacia la Argentina, y de los argentinos hacia el Perú, ¿no? El Perú siempre ha estado presente en los momentos difíciles, incluso de la Argentina, ¿no? Yo creo que eso sabe todo el público. Totalmente, sobre todo en la época Malvinas, ¿no? Exacto. Donde, exacto, hubo una participación de los hermanos peruanos muy importante, ¿no? Que vinieron a dejar su vida aquí también, ¿no? En la pelea la hicieron propia, digamos, esa guerra, ¿no? Pero interesante lo que va a pasar y lo que está sucediendo culturalmente con esto. Yo vuelvo a repetir, yo soy un aficionado a la danza, y alguna vez también me acerqué a una agrupación que hace muchos años viene trabajando acá en la zona, que es Perú Tusuy, la ingeniera Juanita Torres y su familia, que hace años que están radicados aquí en esta ciudad y que expresan un poco la cultura del Perú de la manera de la danza, ¿no? Desde hace muchísimos años. Y es algo muy lindo. Y el crecimiento que ha tenido esos grupos de danza y de música en los últimos años ha sido muy importante. Hay una presencia interesante tanto de Perú como de muchos países de Latinoamérica, ¿no? Yo hago hincapié en eso, en el crecimiento, ¿no? En el compartir la cultura. Así es muy importante. Bueno, en este caso, pues, el Perú Vive trae la atractiva gastronomía peruana, ¿no? Que últimamente es un boom mundial y que bueno, a nosotros pues nos encanta compartir, ¿no? Aquí en Argentina, bueno, y en este caso pues en el evento, vamos a tener comida peruana de las tres regiones naturales del Perú, de la costa, de la sierra, de la selva, en esta expresión de la megadiversidad, porque es interesante, ¿no? Uh-huh. Realmente a veces las personas viven en un entorno y piensan que ese entorno pues es normal de tener ese un tipo de productos, ¿no? Y los entornos pues son diferentes, ¿no? Y forman diferentes regiones y eso hace que los productos también sean diferentes. Y eso es lo que vamos a mostrar nosotros uh-huh. en este fin de semana que viene, porque la comida, por ejemplo, de la selva peruana es muy diferente a la de la costa, porque los productos son diferentes, producto de una naturaleza y geografía diferente, ¿no? Y creo que eso es muy interesante. Y la cultura también es diferente. Exacto, exacto. Uh-huh. Entonces, la multiculturalidad claro. proviene también de una megadiversidad y de un medio ambiente diferente, uh-huh. ¿no? Y eso hace, pues, que tengamos expresiones diferentes y, bueno, eso es lo lindo, ¿no? Y muy ricas, mutuamente. ¿No? Sí, totalmente. Un gusto haber podido charlar con usted, cónsul, y que nos cuente todo esto de lo que va a estar pasando este próximo fin de semana aquí en nuestra ciudad, ¿no? Una hermosa propuesta cultural para acercarse a compartir la gastronomía, las artesanías, a aprender algo más del turismo, ¿no? De la música y de la danza. Así que le agradezco mucho este contacto. Le agradecemos también a usted y a la emisora y bueno, declarar pues que los invitamos, ¿no? A uh-huh. todos y a todas este fin de semana. El show artístico empieza a las 2 de la tarde del sábado y a las 2 de la tarde del domingo. Uh-huh. Va a haber unos cierres musicales muy interesantes y hay una apertura también muy colorida, de sorpresa, porque cada Perú Vive es diferente. Cada Perú Vive tratamos de que sea mejor, porque lo que queremos es eso, ¿no? Enriquecer el aporte a la ciudad. Y bueno, ya sabemos que... Y yo creo que lo logran, ¿eh? Yo por lo menos estuve en el del año pasado, fue algo espectacular, la cantidad de gente y todo lo que vivimos, ¿eh? Bueno, este año va a estar mejor. Buenísimo. Va a estar mejor y ya tenemos declarado de interés turístico provincial este uh-huh. Perú Vive de este año. Entonces, bueno, trae muchas más sorpresas y diversión para todos. Los esperamos. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes y muy amable. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba, la cónsul del Perú en La Plata, la señora Pantoja Correa, ¿no? Y vamos a la música peruana, ¿qué le parece?